Con Julia Cuervo, una de las trabajadoras despedidas del servicio local de Alto de San Lorenzo. Bueno, Julia, comentanos qué pasó en la jornada de hoy. Sí, ¿qué tal? Mira, hoy estuvimos de manifestación por la falta de respuesta por parte del municipio, del intendente, del director CADA, de las directoras, ante los despidos intempestivos que se produjeron en el área tan, en un área tan sensible como Dirección de Niñez, donde se trabaja por los derechos de los niños en pos del paradigma de los derechos humanos. Una decisión tan contradictoria porque justamente a los trabajadores se los quita de todo derecho humano posible en lo que es lo laboral. Porque trabajadoras que hace 5 años que estamos poniéndole el cuerpo a este servicio que está tan desfinanciado, venir a echar a trabajadores un 28 de diciembre con un únicamente con un correo electrónico, sin de un día para el otro quedar cesantes y sin recibir ninguna compensación ni nada, ni siquiera una explicación del porqué. Habla a las claras de lo poco que le interesa en el sistema de protección y promoción de la niñez, ¿no? Porque realmente desbarataron todo un equipo de Altos de San Lorenzo, donde justamente se instaló ahora desarrollo social, quedando a las claras que no solamente es un despido por disciplinamiento, ya que nosotros veníamos manifestando todas las condiciones paupérrimas de trabajo que teníamos, donde nosotros teníamos que poner todos nuestros recursos, tanto auto como teléfonos, como todo el material de trabajo con los niños para entrevistarlo, así sean juguetes, lápices de colores, que toda la comunidad de los trabajadores veníamos manifestando. Bueno, el saldo fue a fin de año, el despido de 6 compañeros como forma de disciplinamiento y además como forma de vaciamiento, porque no es casual que se haya, como te dije antes, desbaratado todo un servicio local, donde esto habla a las claras de que con el tiempo hace que eso desaparezca, ¿no? Así que bueno, acá estábamos esperando una respuesta porque habíamos acordado el martes darles una respuesta, bajar el nivel de conflicto para poder tener un canal de diálogo, al cual se negaron. Y bueno, nuestra forma de manifestarnos fue realizando este paro para ver si alguien, algún referente político puede dar la cara por sus trabajadores. No, a lo cual hoy contestaron en el Ministerio de Trabajo que son bajas, dando a entender de que son contratos que se bajaron y no haciéndose cargo de la precarización laboral que el mismo Estado tiene ante sus trabajadores, trabajadores profesionales que pagan matrícula, que ponen su matrícula en juego en cada firma, ¿no?, que expiden ante las diferentes instituciones. Entonces habla a las claras de la falta de seriedad y compromiso que tienen en este nivel. Recordemos que Altos de San Lorenzo, si bien vos sos de una radio, bueno, como bien sabrás, Altos de San Lorenzo no tiene un solo lugar para recreación de los chicos, de los niños. El polideportivo que tenían no está más, no tienen un área para vacaciones, por ejemplo, ahora los chicos hay que trasladarlos, tienen muy pocos para Colonia, cupos para Colonia, de los cuales hay que trasladarlos. Son por 15 días y se los traslada a la ciudad de los niños. Familias que están colapsadas, que necesitan un lugar de recreación. Bueno, no es casual este pedido del gobierno de baja de imputabilidad y desarmando los servicios locales que justamente cuidan que esos niños no sean desprotegidos y no entren al sistema penal. Bueno, ¿cómo se va a poder hacer si desarman un equipo si no hay un... no hay un CPA, no hay un CAJ, no hay nada? En Altos de San Lorenzo lo único que hay son comedores a fuerza de la gente, a fuerza de la comuna. Pero el Estado está ausente. Y esto es lo que no les gusta que uno esté marcando hoy por hoy. Así que bueno, por eso te digo, por un lado es disciplinamiento y por el otro es vacío. Mataron 2 pájaros de un tiro, fue un combo. Sí, en el día de hoy también el acompañamiento de muchas organizaciones sociales y sobre todo organizaciones que laburan con niñeces. Y bueno, sí, está en la zona de Alto San Lorenzo, Villa Elvira, en toda la zona sur de La Plata, sí. Y zona oeste, y en general en las barriadas vemos una ausencia del Estado y los únicos lugares que hay son lugares donde las organizaciones le ponen el cuerpo día a día. Y bueno, celebrar también esto, el acompañamiento, ¿no? ¿Qué reflexionas eso, sobre eso? Sí, no, la verdad que estoy emocionada, conmovida realmente por el apoyo, el acompañamiento de todos los compañeros, de toda la comuna. La verdad que sin ellos no hubiese sido posible este encuentro hoy. Y sí, infinitamente agradecida con esto, que sepan que yo voy a seguir luchando por los derechos de todos, digamos. Y sobre todo de este sector tan vulnerable de la sociedad, ¿no? Porque al pobre lo golpean por todos lados. Y Altos de San Lorenzo, todos somos pobres, digamos, ¿no? Y esto trae ya sacar un lugar donde defiende los derechos de los niños, es vulnerar cada vez más a esta sociedad, a estas comunas que son tan vulneradas constantemente. Es un golpe más para ellos, en realidad. ¿Cómo sigue esto, Julia? Y vamos a ir a una asamblea, vamos a decidir a ver cómo vamos a continuar. Supuestamente ya para el lunes seguimos en asamblea permanente para ver después cómo definir todo esto. El gobierno lo que está haciendo hasta ahora, la municipalidad, es no dar respuesta y estirar el conflicto sin querer resolverlo. O sea, ni siquiera abrir un canal de diálogo. Hoy nos encontramos solamente con representantes legales y ninguno de los directivos dio la cara para dar explicaciones de ningún tipo. O sea que el conflicto, bueno, nosotros queremos que se termine, pero si ni siquiera hay un diálogo, no nos queda otra que persistir en esta forma de manifestación. Bueno, seguiremos acompañando. Gracias por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que se los agradezco un montón, ¿eh? Gracias. Bueno.